para que me recuerdes. Ada y la nueva pasión. Lo sonrío por no llorar, porque tu ausencia me hace sufrir. ¿Cuánto daría por solo saber que tú también quieres regresar? Solo sonrío por no llorar, porque tu ausencia me hace sufrir. ¿Cuánto daría por solo saber que tú también quieres regresar? No pienses que siento odio por ti, porque en este corazón solo existe el amor por ti. No pienses, no pienses que siento odio por ti, porque en este corazón solo existe el amor por ti. Así, dime que pronto vas a volver. Mi diferencia me va a matar, y yo que anhelo vivir para ti. Ya no me martirices así, dime que pronto vas a volver. No pienses, no pienses que siento odio por ti, porque en este corazón solo existe el amor por ti. No pienses, no pienses que siento odio por ti, porque en este corazón solo existe el amor por ti. No pienses, no pienses que siento odio por ti, porque en este corazón solo existe el amor por ti. No pienses, no pienses que siento odio por ti, porque en este corazón solo existe el amor por ti.